Tal cual. Bueno, la idea era, nosotros tenemos, gracias al compromiso y el trabajo de muchas vecinas y vecinos de nuestra ciudad, un emprendedurismo que está creciendo cada vez más. Muchas familias que están viviendo de las actividades que desarrollan, desde la actividad industrial del alfajor, desde un aceite, un licor, un vino. Es decir, nosotros estamos estimulando y estamos viendo que hay un sostenimiento y en algunos casos una consolidación de proyectos de agregado de valor y de productos locales. Entonces, cuando en su momento en el marco de un programa nacional pudimos calificar para poder tener estos espacios de comercialización, rápidamente entendíamos que el lugar en ese momento, la feria podía ser un lugar atractivo para que los productores y emprendedores puedan comercializar sus productos y así arrancamos y con el paso del tiempo. Y en función más que nada a lo que venimos observando de la temporada y durante el año, de la actividad que se está dando en nuestra ciudad, vemos que hay cada vez más turistas que recorren la ciudad y la costanera es un lugar muy estratégico. Entonces, charlando muchos con los productores, con los que ya tenían la posibilidad de comercializar sus productos, porque recordemos que la despensa Sati es una herramienta de comercialización, la cual cuenta con heladera mostrador, cuenta con un sistema de frío-calor, tiene la infraestructura necesaria para poder comercializar distintos productos. Nosotros entendemos que en ese sector solamente tienen que estar los productos que tienen un agregado de valor o que tienen algún trabajo o artesanal o industrial en nuestra ciudad. No vamos ni permitimos que se comercialicen reventa de productos o alguna cuestión que en algunos casos suceden en otras ferias. En este caso solamente se vendieron siempre productos locales y de emprendedores locales. Entonces, en esas charlas permanentes entendíamos que teníamos que darle alguna nueva locación, teniendo en cuenta que la feria municipal funciona los martes y los días sábados. Entonces tenemos muchos días donde abrir la despensa Sati, lo intentamos, no tiene tanta cantidad de gente en el predio de la feria, entonces vimos atractivos y los productores entendían que era por ahí, mudar la despensa Sati al Parque Belgrano, situación que hicimos hace algunos días, y ahí comenzó la obra y las ansiedades de muchos que pasan por ahí entienden de que es un lugar donde no saben qué va a suceder. Entonces, para nosotros es muy importante el día de hoy, donde vamos a explicar y dar a conocer los motivos que nos llevaron a poder trasladar la despensa Sati al Parque Belgrano. Entendemos que es un sector que también pudimos mejorar, teníamos unos decks de madera que se habían deteriorado mucho con el paso del tiempo, que se habían roto, fuimos hacia un sistema de adoquines que funciona muy bien, colocamos el agua, colocamos el sistema de energía, estamos haciendo algún embellecimiento del lugar y esta noche a las 9, a las 8:30 de la noche vamos a reinaugurar el espacio con alguna propuesta cultural y hoy ya tenemos garantizado que van a haber 25 productores que van allá al día de hoy dejar sus productos y a partir de mañana todo aquel que pase en los horarios que recién te comentaba Sofi, te los paso a reiterar, cuando va a estar abierta la despensa Sati, todos, digamos, de lunes a viernes, de 9:30 de la mañana a 12:30 del mediodía y de 17:30 de la tarde a 20:30 de la noche va a estar funcionando la despensa Sati y los días sábados de 17:30 a 20:30. Entonces, bien. todo el tiempo que pase el vecino, el turista por la costanera, va a poder observar y obviamente ir en busca de un producto local de calidad que nos permita también ampliar la oferta comercial de los productores y emprendedores locales. Bien, atendida por quiénes va a estar, porque me acuerdo que bueno, en su momento cuando abrió la despensa Sati en la feria, como bien vos contabas y relatabas recién, creo que estaba a cargo de una cooperativa, una cooperadora, una cuestión así. Ahora, ¿cómo va a funcionar? Directamente municipal, va a ser Bien. una administración 100% municipal, donde hemos, en el marco de las ordenanzas que le dan competencia a la Secretaría de Desarrollo Económico, hemos presentado un proyecto de gestión, me han presentado a mí un proyecto de gestión, el cual he validado y he aprobado. Entonces los productores también van a tener la posibilidad de comercializar sus productos de una manera mucho más rápida. No es el pago por consignación de dejar sus productos y después evaluar a ver quién vendió, quién no vendió. Ahí se dio un mecanismo bastante interesante. No viene al caso porque es bastante aburrido explicarlo, pero sí va a ser una administración 100% municipal y el productor tiene ya garantizada una cadena de comercialización que necesitaban y mucho. Bien, y productores que estén escuchando y tengan ganas de sumarse, hayan visto, hay También. una posibilidad, ¿cómo tienen que hacer? También, todo aquel productor que entienda que su producto puede estar dentro de la propuesta, que se acerque a la Secretaría de Desarrollo Económico, ahí en calle Brown y Belgrano. Marco Mañanelli está a cargo del área, o si no, cualquiera de los chicos, o que manden alguna alguna propuesta a las redes sociales nuestras, a la municipalidad, al CC2-CC1, digamos, todos los canales de comunicación que tenemos en la MUNI, a través de redes sociales, personales, institucionales, puede acercar la propuesta, la evaluamos, la analizamos y damos la posibilidad también. Y esto también está de la mano con la inversión que hemos hecho también para darle a la planta Almería su correspondiente habilitación que y su registro correspondiente de establecimientos, porque eso también es muy necesario. Entonces estamos muy cerca también, a través de una fuerte inversión municipal, de un recurso humano y de un recurso económico, poder darle a la planta Almería su registro nacional de establecimiento, que va a permitir que todo aquel que elabore un producto pueda comercializarlo en el resto del país. Entonces, no solamente tenemos garantizada la comercialización, sino también tenemos garantizada que todo aquel que no tenga un espacio y que considere que necesita una sala para elaborar, la planta Almería ya va a tener su registro y va a poder salir de la planta con una etiqueta, permitiendo obviamente garantizar la inocuidad del alimento para toda la comunidad. Muy bien.